Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz martes 21 de noviembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, hoy Luis Erloyo. Comenzamos las informaciones. Titulares. Venezuela y Turquía ampliarán acuerdo de cooperación económica y comercial. Para superar ataques imperiales, Delcy Rodríguez instó a consolidar la unión cívico-militar. A nivel nacional, este jueves arranca feria electoral. Este lunes fue relanzado Plan Por Amor a Caracas. Cultura. Hoy inicia coloquio Diáspora Estremecida, que analizará racismo institucional hacia comunidades afrocaribeñas. El ciclo Sonara 2017 Teatro Teresa Carreño retumbará con los sonidos afrolatinos de Herencia y Mundito. Desde el 1 de diciembre, UNEARTE realizará Feria de Emprendimiento Creativo. Cultura al Día. Este martes, los ministros de Economía de Turquía, Nitan Saibeki, y de Venezuela, Simón Serpa, se reunieron en la ciudad de Ankara con la finalidad de avanzar en proyectos enmarcados en el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial que ambos países suscribieron en octubre pasado. En esta oportunidad, los ministros acordaron la realización de la primera reunión de la Comisión Económica Conjunta Turquía-Venezuela, pautada para el mes de enero del 2018 en Caracas. Generando información, Cultura al Día. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, instó este lunes a consolidar la unión cívico-militar bajo una sola dirección política para superar los ataques del gobierno de Estados Unidos, que sostiene un bloqueo financiero contra Venezuela. 12:06. No hay otra opción que convertirnos como pueblo en una sola fuerza política a los imperios que más nunca entrarán a nuestra patria ni más nunca tendrá cabida la apropiación de nuestros inmensos recursos naturales ni podrá la dignidad de la doctrina bolivariana. Esa es la fuerza política que buscamos y que ha pretendido el presidente Nicolás Maduro con el proceso electoral constituyente, convertirnos en una fuerza capaz de derrotar a los poderes imperiales, a los poderes fácticos, de derrotarlos para que definitivamente nuestro pueblo acceda, como bien lo brindó la revolución bolivariana, a los inmensos recursos energéticos, gasíferos, minerales que hay en esta tierra sagrada. La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, Sandra Oblitas, informó que este jueves 23 de noviembre arrancará en todo el país las ferias electorales. Es el espacio donde el pueblo podrá familiarizarse con la boleta electoral y verificar la ubicación del candidato de su preferencia, manifestó Oblitas. Cultura al Día. Y este lunes fue relanzado el Plan Por Amor a Caracas, en un acto que incorporó a jóvenes de la ciudad capital a participar en jornadas de mantenimiento que se realizará en los espacios públicos de las 22 parroquias. En la actividad estuvo presente la jefa del Estado Mayor de Caracas, Erika Farías, quien detalló que a través de este plan se ejecutan políticas de recuperación de la vialidad y de espacios públicos en Caracas. ¿Cuáles son las prioridades de la comunidad? ¿Cuáles son las prioridades de la parroquia o la comuna o el corredor, que son otras organizaciones, otras divisiones político-territorial que nosotros hemos aportado con la revolución? ¿Y cuáles son las prioridades de la ciudad? ¿Ya? En esos tres niveles El presidente Nicolás Maduro nos ha pedido entregarle propuestas. Y todas esas viviendas y todos esos apartamentos, si nosotros no hacemos un buen uso y si no hacemos planes de mantenimiento, se deterioran y comienzan a surgir otros problemas, ¿verdad?, que hacen que a lo mejor lo que hemos avanzado no se aprecie porque, bueno, no hemos mantenido. Y yo creo que esa es una, yo creo no, esa es una de las cosas con la que yo me quiero comprometer con Caracas en los urbanismos y en la gran misión Vivienda de Venezuela. 12:09. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Cultura. Para este martes 21 y miércoles 22 de noviembre se llevará a cabo el coloquio Diáspora Estremecida, Desastres Naturales, Comunidades Afrocaribeñas, Solidaridad, Residencia y Política Pública. En la Casa de Historia Insurgente, ubicada en la Avenida Universidad en Caracas, el horario del coloquio es de 9:30 de la mañana a 12:30 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde. Contará con entrega de certificado digital. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La diversidad sonora venezolana se muestra en toda su energía en el ciclo Sonara 2017. En esta oportunidad, la salsa y la percusión tomarán los espacios de la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. La cita es para este miércoles 22 de noviembre a las 5 de la tarde. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del teatro. 12:10. En Facebook, busca Cultura al Día. Agréganos y forma parte de nuestra gran familia. Del 1 al 23 de diciembre, el público caraqueño tendrá la oportunidad de conocer el talento de los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, y adquirir sus creaciones en la primera Feria de Emprendimiento Creativo, un espacio que se instalará en la sede de la universidad en Plaza Morelos y el Eje del Buen Vivir, y también en el Teatro Teresa Carreño, con 200 expositores e igual número de stand. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, y a las 12:11 le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Robert Cedeño, coordinador de apoyo a las iniciativas creativas y socioproductivas de la Fundación Casa del Artista. Hoy tocaremos un tema importantísimo, la convocatoria para el Festival de Comedia 2018. Bienvenido, Robert, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Bueno, feliz mediodía para todos y todas. Desde aquí, desde la Fundación Casa del Artista, desde su junta directiva, desde el presidente Roberto Mesuti, pues le damos las gracias por esta entrevista. Y bueno, decirle a todo el pueblo caraqueño, a toda Venezuela, que estamos haciendo la convocatoria al Festival de Comedia 2018, que formará parte de la programación permanente, ya que nuestras salas están en pleno proceso de remodelación. Y bueno, estamos llamando a todos aquellos artistas, creadores, cultores del teatro, para que participen pues en esta convocatoria abierta para el año 2018, que promete en las salas Guanazujo mayor entretenimiento y mayor captación de público. Entonces, estamos aquí para eso. Bien, Robert, ¿esta convocatoria es la primera para este tipo de festival? Sí, es la primera vez que desde la Fundación Casa del Artista pues llamamos a un festival de la comedia. Como género que representa al teatro, a las artes, pues, y se llama por primera vez en vista de que, gracias a la gestión de Roberto Mesuti y del presidente Nicolás Maduro, se están remozando las salas, y para el 2018 queremos tener una programación abierta a todos y a todas en igualdad de oportunidades. Entonces, por eso la convocatoria es totalmente abierta para que todo aquel que quiera postularse pueda hacerlo y optar para estar en la programación permanente del año que viene. Qué bueno. Estamos conversando con Robert Cedeño. Él es coordinador de apoyo a las iniciativas creativas y socioproductivas de la Fundación Casa del Artista. Robert, ¿cuáles son los requisitos para poder participar en esta convocatoria del Festival de Comedia 2018? Mira, es bastante sencillo. A todos los creadores y creadoras, pues, se les solicita de que hagan su postulación a través del correo electrónico festivaldelacomedia@gmail.com, ahí solicitan la planilla de inscripción, de postulación, y pues se les envía automáticamente su correo, donde esa planilla, luego que la llenan, debe venir acompañada de un dossier de la obra, de unas 3 fotografías, y todo lo que tiene que ver con de una u otra forma cuánto dura la pieza. Qué bien. ¿Y quiénes están organizando este festival? Lo pregunto, pero a manera de los coordinadores que saben hacer esta parte de comedia. ¿Quiénes son los motivadores? Mira, en principio el presidente de la fundación, Roberto Mesucci, hablaba de las políticas públicas y del entretenimiento a todo el pueblo creador, o sea, a todo lo que son atención a los artistas. Porque él ha recibido en todo lo largo de que llegó a la fundación solicitudes referentes a espacios para presentación de obras teatrales, de productos, de espectáculos, de producciones. En ese sentido, la iniciativa surge desde esos creadores, pues. Y por ello, él abre la convocatoria, nos dice a su equipo que tiene aquí, a través de la coordinación de apoyo, al equipo de producción, para poder organizar un festival que se mantenga en el tiempo para estos artistas que están captados ya, ¿no? Y hablábamos desde el hecho de que puede ser para todos en igualdad de condiciones, por eso la convocatoria es abierta, ¿no? Qué bueno. Entonces, en ese sentido, en primera instancia, él es uno de los que propone pues que hagamos un festival de la comedia como un elemento, como un género esencial del teatro, a fin de que eso rescate la venezolanidad, de que rescate nuestra identidad, pero que también de una u otra manera pudiésemos dialogar con el mundo y con América Latina. Entonces, se aceptan obras del género de la comedia en toda su diversidad, pues. De hecho, va a estar también acompañado inclusive del stand comedy, va a estar acompañado de los payasos, va a estar acompañado... Lo que queremos hacer es un canto a la alegría, más que todo. Un canto a la diversión con contenido y con responsabilidad social. Entonces, es una de los platos fuertes que queremos tener para el año 2018, por eso es que esta convocatoria cierra el 20 de enero, para que el público conozca lo antes posible cuál es la programación del festival y poder ofrecerlo, pues, no solo para el pueblo caraqueño, sino para todo el país. Robert, ¿y tienen aproximadamente la fecha de inicio de este festival de comedia? Mira, nosotros cerramos convocatoria el 20 de enero y la fecha tope que tenemos para poder lanzarlo es en marzo, abril del año 2018. Muy bien, entonces todavía están a tiempo. Después que tengamos la sala Juan Azujo totalmente remodelada, gracias a que el presidente Nicolás Maduro en su programa En Contacto con Maduro número 81 nos aprobó para recursos para poder remodelar la sala y modernizarla. Entonces, una de las formas que queremos para que esa sala tenga mayor vida es que tenga este canto a la alegría a través de la comedia y que el público pueda venir, disfrutar un gran rato con contenido y podamos tener una Caracas más bonita, una ciudad mejor. Correcto. Y un país mejor. Así es. Estamos conversando con Robert Cedeño, el ex coordinador de apoyo a las iniciativas creativas y socioproductivas de la Casa del Artista. El llamado es para que participen al Festival de Comedia 2018. Vamos a hacer de nuevo la invitación y luego vamos a abordar otros detalles, Robert. La invitación, okay, para que la gente que esté interesado y que está sintonizando en este momento, Alba Ciudad 96.3 FM, pueda tener los requisitos para poder participar en este bonito festival y alegre Festival de Comedia 2018. Bueno, el festival deben enviar, solicitar la planilla de postulación al correo festivaldelacomedia@gmail.com. Asimismo, pues, debe enviar vía correo electrónico después que llenen de manera satisfactoria la postulación, el nombre del espectáculo, el director, si hay coreógrafo, la síntesis curricular de la agrupación, fotografías del espectáculo y el tiempo de duración de la pieza o de lo que estén proponiendo hacer. En ese sentido, eso lo envían todo por correo, nosotros evaluamos todo el material enviado, coordinamos con los responsables de todas estas postulaciones para poder hacer la programación ya para el mes de marzo, abril del año 2017. Muy bien. Es sencillo, es muy sencillo. Las piezas deben tener el espectáculo debe tener como mínimo 45 minutos y como máximo una hora 20. Es bastante sencillo, es para que la gente pueda animarse, venir, hacer sus sueños realidad y poder tener aquí en la Casa del Artista para el año 2018 una programación permanente que le permita al público recrearse con contenido y poder de una u otra forma aportar a la producción de la alegría y el amor para el 2018 que necesitamos los venezolanos. Maravilloso. Y bueno, la fecha tope de recepción del material es 20 de enero. 20 de enero, fecha tope hasta las 12 de la noche. Estamos recibiendo el material vía correo electrónico de todo el país. Afortunadamente, hasta ahora llevamos más de 30 propuestas. Qué bueno. Que es importante porque no sabíamos que mucha gente estaba persiguiendo la alegría, aunque desde los artistas, cultores y creadores era un llamado que se hacía constantemente, acompañado de contenido como ellos siempre lo solicitan. O sea que no es simplemente el hecho de la risa, es más difícil reír que llorar, pero reír con contenido nos deja mayor niveles de conciencia. Es correcto. Robert, ¿y hay en redes sociales una página en específico o un link para poder mirar en detalle los requisitos? Los requisitos se solicitan, bueno, sí, nosotros lo tenemos a través de la página Facebook de la Fundación Casa del Artista y próximamente estaremos publicando a través de la página www.casadelartista.gov.be. Muy bien, y también las personas y las redes, y las redes sociales de la fundación, pues. Y el que esté interesado en ir personalmente, ¿cómo llegar a la Casa del Artista? Para que le den esa información. Llega a la Casa del Artista en Colegio de Ingenieros, Teatro Amador Vendallán, sede de la Fundación Casa del Artista, piso 1. Y bueno, en el piso 1 solicitan a la Coordinación de Apoyo a las Iniciativas Creativas y ahí tendrán toda la información referente al festival. Así es. Robert Cedeño, coordinador de apoyo a las iniciativas creativas y socioproductivas de la Fundación Casa del Artista. Robert, ¿qué tiene la Casa del Artista ya para este fin de año? Porque nos queda muy poco tiempo, semanas, para que culmine el 2017. ¿Qué tiene de programación? Mira, nosotros en estos momentos estamos realizando junto a los artistas procesos de integración y atención. Pues acuérdate que esta fundación es una fundación que se encarga de la atención social al artista, cultor y creador. Entonces, en ese sentido, pues ahorita tenemos diferentes jornadas a través del 0800 Salud, conjuntamente con Farmapatria. Próximamente tendremos una jornada médico-social, que es como el cierre del año. Y en vista de que nuestra fundación, la mayoría de los espacios, está remodelándose, pues solamente nos limitamos ahorita a tener en la sala Dorigüel la muestra de teatro breve, que es la culminación de un proceso del diplomado de teatro. Entonces eso estará desde el día de mañana. Ah, qué bueno. Perdón, desde el día jueves hasta el domingo en la sala Dorigüel y Fernando Gómez. Para el día de mañana tenemos el encuentro de creadores y creadoras de la danza a través de nuestra coordinación de atención a colectivos y redes. Los artistas creadores de la danza, trabajadores de la danza, han solicitado los espacios para poder hacer un encuentro y plantearse toda la organización del año 2018. Todos nuestros artistas, cultores y creadores están llamados a que el año 2018 sea un año muy, muy productivo, que vamos en contra de la guerra económica, estamos haciendo procesos de vernos y encontrarnos para poder enfrentar esa guerra económica y salir victoriosos a través de la cultura, a través de lo que es nuestra identidad venezolana, y nos declaramos en resistencia. Por ello que, de una u otra manera, mañana en la sala de Orihuela, a partir de las 8 de la mañana, están invitados todos los creadores y creadoras de la danza a este encuentro del Circuito Nacional de Danza, donde ellos van a tener unas mesas de trabajo, van a discutir cómo va a ser la programación para el 2018, todo lo referente desde lo logístico hasta la formación, para comenzar el año como debemos comenzar todos los venezolanos, trabajando. durísimo para poder llevarle a nuestro pueblo lo que se merece, la suprema y mayor felicidad posible. Claro, porque la Fundación Casa del Artista tiene muchísimas cosas que ofrecer. No solamente es el mundo del espectáculo, es programaciones, es danza, es música, pero va más allá porque es la atención a nuestros artistas, a nuestros cultores, a nuestros creadores. Para ello están disponibles el horario de la Casa del Artista. Robert, ¿cuál es? Para la asistencia. Desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde estamos atendiendo a todo el que quiera acercarse a nuestros espacios. Con proyectos, con asesorías. Sí, con proyectos, con todo lo referente a sus inquietudes, a sus sueños, a fin de poner nosotros a orientar y ver hasta dónde podemos resolver conjuntamente con ellos. En específico, siempre nosotros buscamos que cada uno de los proyectos sean productivos, sean socioproductivos y que pueda mantenerse en el tiempo. Sin embargo, los sueños son infinitos y aquí estamos un equipo dispuesto a poder acompañar a la gente a sus sueños. También quería informarle a todo el pueblo de Caracas y a Venezuela, pues, que gracias al presidente Nicolás Maduro y a nuestro presidente y Roberto Mesuti, hace poco, a través de la gestión que hace Casa del Artista con referente a la pensión de los artistas, cultores y creadores, se pudo asignar un aproximado de 2.700, más de 2.700 artistas, cultores y creadores en todo el país que ya tienen y cuentan con su pensión. Entonces eso es importante. Excelente noticia. Eso es de todos los estados, y para nosotros es una alegría y un orgullo poder, a través de las políticas de nuestra revolución bolivariana, concretar los sueños de Chávez con la gente, con el pueblo, con nuestros creadores. Qué bueno. Y qué bueno, aquí vamos nosotros poco a poco, conjuntamente con todos, y recibiendo, pues, últimamente lo que nuestro ministro de Cultura, nuestro ministro Villegas, nos ha emanado de que, bueno, trabajemos para el 2018 con mucho placer, con mucho cariño, con mucha pasión, para que el pueblo venezolano en resistencia pueda echar adelante y tener nosotros las bases de la alegría y el amor como un escudo que nos proteja de todas aquellas amenazas que nos vienen o nos quieren venir a imponer en nuestro país. Nosotros estamos en resistencia y con la cultura y con nuestra identidad vamos a demostrarle al mundo de que está hecha la revolución bolivariana y de que están hechos los venezolanos, que somos el pueblo de los libertadores. Así es. Bueno, tremendas herramientas que tenemos, la identidad, nuestros cultores, nuestros artistas, y bueno, y ese empeño que tiene la casa, la Fundación Casa del Artista, por siempre darle mejoras, calidad de vida a nuestra gente, a nuestros artistas, a nuestros cultores y a toda esa gente que está siempre motivada a hacer algo bonito y productivo por la patria. Robert Cedeño, coordinador de apoyo a las iniciativas creativas y socioproductivas de la Fundación Casa del Artista. Se hizo la convocatoria para el Festival de Comedia 2018. Robert, ¿alguna otra cosa que agregar? ¿Un mensaje? Bueno, decirle a todo el pueblo de Caracas, a todo el pueblo venezolano, que aquí están las puertas abiertas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de la Fundación Casa del Artista, para seguirlos acompañando en los sueños y en la vida, y decirles que, bueno, que vamos a pasar unas felices Navidades, que todos nos aboquemos a lo que es la alegría de encontrarnos en familia, que entendemos que estamos en situaciones bastante adversas, pero que nosotros somos del tamaño que se nos presente, que somos los hijos de los libertadores y la libertadora, y que vamos a salir adelante, que tengan fe y esperanza, que este gobierno, que nuestro gobierno no nos va a abandonar y nos va a seguir acompañando siempre. Que están abiertas la Casa de la Pista para todos y todas. Eso es correcto. Muchísimas gracias. Le damos a esta hora a Robert Cedeño, coordinador de apoyo a las iniciativas creativas y socioproductivas de la Fundación Casa del Artista. Muchísimas gracias, Robert, a ti y a tu equipo. Y bueno, éxitos para este Festival de Comedia 2018 que cierra su convocatoria el 20 de enero del 2018. Muchísimas gracias. Son las 12:27. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad, 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Coordinación de Información Sinamay González, en la Redacción, Edición y Montaje James Martínez. En los controles nos acompañó el día de hoy

mirarte, eso es lo que yo deseo. Déjame solo mirarte, eso es lo que yo deseo. ¿Dónde estás que no te veo? Ahora tendré que dejarte. ¿Dónde estás que no te veo? Ahora tendré que dejarte. ¿Ay, dónde estás? ¿Ay, dónde estás? ¿Ay, dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, na, na, na, na, na, na, na. Me encontré con un lucero de reflejo cristalino. Me dijo, soy el camino para tu amor verdadero. ¿Dónde fue a caer? Al lucero pude ver y hasta ti me llevó. Con el tono de tu voz me guió en la oscuridad. Pero no hay necesidad, mi lucero te encontró. Aquí está mi corazón, ya no muero de deseo. Te busqué y ahora te veo, pues me diste tu atención. Quiero un amor tropical, muy cerca del mar, con luces del atardecer que encienda al mirar. Yo quiero un amor de verdad, color de sol, que sepa invocar primaveras solo al andar. Yo quiero un amor suavecito, muy lejos de la ciudad, de ardores de luna llena que encienda al besar. Yo quiero un amor de alma y sensación que me haga en la piel un trazo sincero. Yo quiero la miel del beso certero. Yo quiero un amor. Yo quiero un amor bien bonito, muy cerca del mar, que se palidezcan las flores cuando ha de pasar. Yo quiero un amor de verdad, color de sol, que sepa invocar primaveras solo al andar. Yo quiero un amor suavecito, muy lejos de la ciudad, de ardores de luna llena que encienda al besar. Yo quiero un amor de alma y sensación que me haga en la piel un trazo sincero. Yo quiero la miel del beso certero. Yo quiero un amor. Yo quiero un amor de alma y sensación que me haga en la piel un trazo sincero. Yo quiero la miel del beso certero. Yo quiero un amor. Somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Burrero con emoción, parará, dale dura ese coroto, parará, rompemos el parrandón con muchísimo alboroto, parará. Burrero con emoción, parará, dale dura ese coroto, parará, rompemos el parrandón con muchísimo alboroto. Vamos a tocar ahora el golpe tradicional, pero hay que saber tocar el cuatro burros tambora y la charraca sonora, saber el golpe tambora. Vamos a tocar ahora el golpe tradicional. tradicional que se toca con sabor. El repique del tambor es de un ritmo sin igual. De golpe tradicional que se toca con sabor. Vamos a tocar ahora el golpe tradicional, pero hay que saber tocar. Y 58 minutos. Calle con calle une barrio con barrio. Se junta toda la gente al son revolucionario. Todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por tu Alba Ciudad 96.3 FM con Orlando Acosta, Néstor Rivero y Albert Reverón. Buenas, señora. ¿Esta es la Biblioteca Nacional? Sí, bienvenida. ¿Qué?